Un minutito. Bueno, concejales, buenas tardes. Bienvenido a la sesión ordinaria del día de la fecha, 13 de agosto de 2020. La vamos a invitar a doña Gaby Negri que suba nuestra insignia patria. No sé si vemos, Leopardo. Muchas gracias. Muy bien. Espérate, seguime vos, yo te leo el mío. Ah, ¿vos tenés ahí? Sí, ahí. Capilla del Monte, 11 de agosto del 2020, orden del día. Por la presente se informa a ustedes el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este cuerpo deliberante a llevarse a cabo el día jueves 13 de agosto del 2020 a las 16 horas, 7 horas, en la sala de cultura por el Bono, para dar tratamiento a los siguientes proyectos de ordenanza pasada. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto de modificación a ordenanza 3046-20, incremento módulos PAICOR. Punto 4, proyecto de ordenanza, tasa social 2020, exhibición anual. Se envía copia vía email atento a la modalidad de trabajo adoptada por este estado de cuarentena declarado. Atentamente. Bueno, secretario. Dale con la lectura de... Hay del Tribunal de Cuentas. Ahí abajo están las resoluciones. Bueno, veo de lectura el acta número 436 del 2020 en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 6 días del mes de agosto de 2020. Siendo las 17:10 horas, se reúne en sala de Poeta Lugones para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales encabezados por el presidente, concejal Francisco Gramajo, la vicepresidente primero, concejala María José Bandini, vicepresidente segundo, concejala María Gabriela Negri, y los concejales Salomé Mesía, Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día sabe. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura correspondencia. Punto 3, proyecto de resolución, pedido de informe al DEM y al EMOS, López Juntos por el CAM, por Capilla. Finalizado el izamiento de la enseña patria a cargo del concejal Salomé Mesía, el presidente toma la palabra y da la apertura de la sesión fijada para el día de la fecha con la totalidad de los concejales presentes en el recinto deliberativo. Seguidamente, el presidente, en uso de la palabra, comunica a los señores ediles y hace la presentación al cuerpo de concejales de la doctora Adriana Gómez, quien oficiará como asesora letrada de este Consejo Deliberante a partir del día de la fecha. Luego de tal instancia, el concejal Negri solicita la palabra para manifestarle al presidente que se debería alterar el orden del día para atender el grupo de vecinos presentes en el recinto que representan a la Feria del Buen Vivir. A ello, el presidente, y aceptando la petición de la concejala, le cede la palabra al señor Marcelo Caldano, quien hace su presentación diciendo que forma parte de la articulación de distintos puntos de orientación de la sociedad y de distintos movimientos, uno de ellos que fue el Encuentro Regional y la Feria de Buen Vivir, manifestando que a partir de la pandemia han tenido que desvestir todo lo que tiene que ver con cultura, con lo social y con los encuentros, adaptándolos al COVID-19. Y dice que en principio se encuentra presente debido a que este cuerpo de concejales integra junto con otros actores de nuestra sociedad la COE local, y que esta presencia es para que les ayuden a mejorar y o perfeccionar el protocolo que han diseñado y han estudiado de otras ferias de nuestra provincia. A ello manifiesta que tienen en su poder protocolos de ferias francas, que están en COE Protocolos Provincia de Córdoba. Y continúa su relato manifestando que ellos han tenido una feria con protocolo que se había hecho de la municipalidad con buen tino, pero que no está bien diseñado porque que se confundía el productor con el consumidor, ya que en el protocolo de feria tiene que haber una sola entrada y una sola salida, y supervisión de barbijo, alcohol en gel, y que no se junten más de 2 personas para hacer sus compras. Luego, los vecinos ofrecen y muestran el protocolo de la feria de Río Ceballos, Altagracia y Ciudad de Córdoba. Luego de un extenso y distendido debate registrado en audio, toma la palabra el concejal Onto, quien como vicedirector del Hospital Domingo Funes e integrante del COE regional le manifiesta a los feriantes no tener conocimiento de los protocolos presentados y le solicita una copia. Luego dice que con los protocolos obrantes cedidos gentilmente por los feriantes se compromete a averiguar y atento a ello manifiesta que se puso en contacto con la directora del COE regional, quien le informó no tener conocimiento de los protocolos entregados. No obstante, el doctor Onto se compromete a revisarlos y reunirse con la directora del COE regional para traerles una respuesta al COE local, así luego de ello convoca una reunión para definir este y otros asuntos pendientes. Seguidamente, la concejal me decía, moción de un cuarto intermedio. Ya he levantado este por el presidente y prosiguiendo con el curso de la sesión, se le da tratamiento el primer punto orden del día, que trata de la lectura de acta anterior, la que es leída por el secretario, ya terminada su locución, es observada por el concejal Rodríguez solicitando un agregado que inculca una circunstancia del debate en sesión. Luego de ello, se procede al tratamiento del tercer punto orden del día, que trata la lectura de correspondencia, comenzando con la primera nota que remite y hace extensivo el director de Participación Ciudadana, que refiere al reclamo de un grupo de vecinos sobre algunas irregularidades del servicio de transporte urbano de pasajeros, entre ellos el incremento de la tarifa, el estado de los vehículos y el incumplimiento en la frecuencia de los horarios. La siguiente nota es remitida por el señor Víctor Becaría en carácter de apoderado del Partido Compromiso Federal. Su contenido versa sobre la conformación de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, algunos alcances y cuestionamientos en la presentación de su banca en la misma. Luego se le da lectura a la tercera correspondencia presentada por el representante de la Feria del Buen Vivir, que en la instancia fueron escuchados por los ediles en sus reclamos y propuestas al comienzo de la sesión en curso. La siguiente nota es cursada por la Subsecretaría de Cultura, solicitando la autorización a la apertura de la Escuela de Danzas y Clase de Danza en esta área municipal, a la cual adjunta protocolo emitido por el COE Central con fecha 18 de julio del corriente año. Y la última nota habiente es remitida por propietarios de cancha de pádel, en la cual solicitan se autorice la extensión del cierre horario hasta las 20 horas, en la que argumentan la gran demanda de aficionados a este deporte y que solo se ajustaría al horario comercial autorizado a los demás comercios. Culmina la lectura de la correspondencia y a tal instancia la concejal Negri solicita al cuerpo que en la reunión del COE local, pactada para el día martes 11 de agosto, que en la agenda de temas a tratar se agregue el pedido de extensión horaria hasta las 0 horas de servicio de taxis y remis. Continuando con el orden del día, se le da curso el tercer punto orden del día que trata proyecto de resolución pedido de informe al DEM y al EMO, juntos por capilla. Para ello le da lectura a la concejal Negri, ya culminada su locución, se abre el debate, solicitando la palabra a la concejala, manifestando que como representante de un partido de la oposición, este es el único instrumento que tiene para poder acceder a la información que no se encuentra publicada, y que representa a una parte del electorado que no votó a este gobierno, y al que tiene que darle respuesta para distintos actos administrativos de gobierno, como cuánto es la deuda, cuánto se debe en la EMOS, qué pasa en el sistema que dicen que no funciona, el cual se aprobó en este consejo para cambiar programas que tenían una eficiencia altamente comprobada en toda la provincia, que también le gustaría tener acceso a los balances, y culmina su relato diciendo que la pandemia no es motivo para no tener acceso a la información y por eso le ha puesto 15 días considerando tiempo prudente para dar los informes solicitados. Ya culminado su relato, la concejal Bandini solicita un cuarto intermedio. En curso nuevamente en la sesión, la concejal Bandini solicita la palabra para darle una respuesta a la concejal Negri, diciendo que su bloque considera que estando en vigencia la ordenanza de emergencia administrativa, económica, financiera e informática, manifiesta asegurar que el departamento ejecutivo no podrá poner a disposición todos los pedidos de informe solicitados en tiempo y forma. Y si bien no rige la ley provincial 8.803, pero estando en curso la pandemia, donde todos los municipios están en una situación complicada con el sistema informático y la reducción de personal, a lo cual nuestro municipio no es ajeno, por consiguiente no considere fuera de lugar su pedido si no fuera de tiempo. Y culmina su relato diciendo que si este pedido se hace más adelante, cuando se vaya resolviendo, asegura que tendrá todos los informes que se detallen en su proyecto. Luego de un extenso debate por más de 30 minutos, el cual consta en audio, el presidente somete a votación, no siendo aprobado por 4 votos negativos a 3 votos positivos. Seguidamente, ya en sus funciones, la asesora de este cuerpo legislativo, la doctora Adriana Gómez, solicita la palabra al presidente haciendo su presentación personal y profesional, y con la disculpa y promesa mediante que en la próxima sesión hará constar y entrega de su currículum vitae a este cuerpo deliberativo. Conforme a ello, la doctora hace una breve introducción al dictamen jurídico que trata sobre los alcances de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, para luego y a través de su propia locución darle lectura al mismo. Ya concluido ello, el concejal Negri y el concejal Rodríguez le solicitan al secretario. Okay. copias oficializadas para cada solicitante. A continuación, la concejal Negri, en uso de la palabra, moción de levantamiento de estado de comisión del proyecto de resolución presentado por su bloque, que versa sobre la declaración de emergencia turística para ser elevado a los diputados nacionales por Córdoba. La moción es aprobada y luego de ello se abre el debate. La concejal Negri manifiesta que ya no tiene más que agregar a los fundamentos y que este proyecto en realidad es una solicitud a los diputados nacionales por Córdoba que expresan a los distintos sectores políticos. Y como es de público conocimiento, esto ya se trató en Cámara de Diputados de la Nación y fue rechazado. Pero de todas maneras, ella pedía que se trate acá porque consideró que los representantes de nuestro sector requieren de nuestro acompañamiento. Luego la concejal Vanini dice que se asesoró y que acompañe con respecto a la decisión a nivel nacional, ya que ellos tendrán su fundamento para rechazarlo. Y considerando que nuestro acompañamiento no influye en nada, y culmina su relato diciendo que es más efectivo lo emprendido con un gran esfuerzo por nuestro ejecutivo con algunas medidas como la reducción de algunas tasas y otras medidas ejecutadas del DEN. A ello el concejal Rodríguez manifiesta que sí va a acompañar este proyecto, porque es un gesto que necesitan nuestros comerciantes. Y si bien no son soluciones, pero este cuerpo, al representar a distintos sectores de nuestra sociedad, ellos lo que menos esperan es que nosotros acompañemos con este tipo de gesto, aunque no les cambie la realidad por la que atraviesan. El presidente dice que en concordancia con su bloque, que no va a acompañar este pedido. Ya agotado el debate, el presidente lo somete a votación, no siendo aprobado, por 5 votos negativos y 2 positivos. A continuación y culminando con la sesión del día, la concejal Negri solicita la palabra para hacer un reclamo, manifestando que, como ya sabemos, el principio general que rige el funcionamiento de este cuerpo deliberativo de que las sesiones sean abiertas y públicas, salvo excepciones. Y a tal instancia ha tenido un reclamo de un vecino que se ha presentado a solicitar un audio de una sesión. El secretario le respondió que no estaba autorizado a entregarlo si no era a través de una nota por escrito, a lo cual la concejal le solicita al presidente que se revea esta situación, primero porque la información es pública y segundo que hay un principio progresivo que no podemos volver atrás, estando ya en 36 años de democracia donde se han logrado generar leyes y situaciones donde toda la ciudadanía tiene cada vez mayor acceso a la información y que para ello se ha generado el Instituto Open Data. A lo expresado por la concejal Negri, el presidente le manifiesta que el secretario siguió expresamente instrucciones de él y que en ningún momento se le negó al vecino el acceso a la información. Simplemente se le solicita una nota por escrito con sus datos personales y como registro del consejo, y como una formalidad se le hace firmar y dejar su dato en un cuaderno que obra en poder de este consejo deliberante. Y luego se le entrega la documentación requerida, ya sea audio, copia de acta u otro tipo de documentación. Culmina diciendo que de esta manera se evitan suspicacias debido a que cualquiera puede solicitar un documento a nombre de otra persona. Con ello se da por finalizada la sesión del día de la fecha, ya siendo las 20:10 horas, se levanta la sesión quedando la alocución y expresión divertida por los concejales, visitantes y asistentes que se han hecho presentes en el archivo de audio de este Consejo Deliberante. ¿Estamos de acuerdo? Correspondencia, tenemos únicamente como correspondencia en el día de la fecha, lo que nos acerca al Tribunal de Cuentas del municipio con las órdenes a pagar, ¿sí? Para que tomen estado, cada uno tiene una copia, en la resolución número 068, la resolución número 067 y la resolución número 057 para que tomen vista los consejos. Sí. Bueno, pasamos al punto 3 del orden del día. ¿Sí? Vámonos. Proyecto de modificación de la ordenanza 3046/20, incrementos módulos bancos. Capilla del Monte, 10 de agosto del 2020. Al presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto la ordenanza número 3046/20, por la que se autoriza a disponer mediante decreto correspondiente la compra directa de 676 módulos alimentarios a la empresa CIMSA SRL, TUIT número 20.135.132.81-1 por un valor único y total por módulo de 1.469.20, respetando los lineamientos establecidos por el gobierno de la provincia de Córdoba y con destino específico al padrón de beneficiarios del PAICOR, entrega correspondiente al mes de julio del 2020. Y considerando que en cumplimiento a ello el Departamento Ejecutivo Municipal dispuso la compra mediante decreto número 224/20 a fecha 27 de julio del 2020, que al momento de coordinar las entregas en los distintos establecimientos educativos locales se presentó una especial situación en uno de ellos, atento a que el padrón de beneficiarios autorizados por PAICOR sufrió un incremento de 13 niños dados de alta a partir del mes de julio del 2020, lo que fue confirmado por el gobierno provincial con copia de padrón de Capilla del Monte actualizado, se adjunta copia. Que evaluada la situación teniendo en cuenta las prioridades, pero respetando la transparencia y corrección de los actos administrativos, se eleva para su aprobación el siguiente proyecto de ordenanza que permite incrementar la compra de 689 módulos para hacer lo correcto, respaldando esta modificación con el padrón actualizado por PAICOR y con el fin de que la facturación presentada por el proveedor CINSA SRL sea coincidente para la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas. Por todo lo expuesto, presentamos el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Incrementese la cantidad de módulos alimentarios autorizados por ordenanza número 3046/2020 en la cantidad de 689 módulos, atento al incremento de beneficiarios informados por PAICOR reflejado en el padrón correspondiente a Capilla del Monte actualizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Artículo 2. Manténganse el resto de las disposiciones establecidas en ordenanza número 3046/2020 de cumplimiento obligatorio. Artículo 3. Facúltese al DEM para que realice los actos administrativos correspondientes que permiten ordenar la compra de módulos alimentarios PAICOR correspondiente al mes de julio del 2020. Artículo 4. Comuníquese con recibista al Tribunal de Cuentas, publíquese de ese registro municipal y archívese. Adjuntan los 13 niños que no habían sido incorporados en el mes de julio y que en la actualización de datos, como pasó en toda la zona, a nosotros nos contaron 13, a otros municipios, por supuesto, otras cantidades. O sea que había 13 en el padrón anterior, 13 niños menos, lo que solicitan es la compra de 13 módulos más. ¿Cuándo actualizaron? Sí, eran como 40, ¿no? Claro, cuando actualizaron los padrones, la incorporación de los nuevos niños no habían sido contemplados. Por eso se pide este. Bueno, pienso que no. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, lo sometemos a votación. Sí, afirmativo. Sí. Afirmativo. David, bueno. Ahora le digo. El punto, ¿continuamos? Sí. ¿Sabés qué diría yo? Que lo deje, si les parece, como ese punto es cerrado, lo dejemos para lo último y todo lo que sea abierto, porque como están los compañeros de prensa, para que no salgan, esperen afuera y vuelvan a entrar, lo dejamos para lo último, si les parece. Sí, perfecto. Bueno, al tener los otros temas para tratar. Sí. No sé, presidente, si usted quiere consultar si alguien trae algo sobre tablas, porque es el último punto del orden del día para hoy. Un segundo. Y tenemos acá lo que nosotros. La autorización de. ¿Puedo hablar? Sí. Perdón, presidente, que me interrumpa. Bueno, como sabrán, el día martes a las 8 de la mañana se concretó la reunión solicitada por el cuerpo con el COE local para consultar algunas autorizaciones que venía llegando al cuerpo y que de alguna manera no teníamos potestad para poder tomar la decisión. Con respecto, yo estuve presente, por supuesto me puse en voz de cada uno de nosotros y hice la presentación correspondiente con las notas que nosotros habíamos seleccionado para trabajar en esa reunión. Voy a hacer un resumen, son de público conocimiento porque le hemos dado lectura acá. La primera nota fue con respecto a la Feria del Tejido Artesanal, que si bien tiene ordenanza de presupuesto propio para poder desarrollarse, el COE nos pidió, por favor, que no se autorice por el momento nada de eso, y que si ya tiene, ya que tiene una ordenanza que lo contemple y tiene partida propia, que no creía que de alguna manera que no pudiera hacerse excepcionalmente y por la condición que se vive más adelante o en otra oportunidad. Con respecto a la Feria del Buen Vivir, me lo conceptualizaron en el mismo nivel que la Feria Artesanal. Tuve la oportunidad de preguntar lo que nos había dicho la señorita que estuvo presente aquí con respecto a las autorizaciones del COE provincial de la Feria Franca. Me explicaron que las ferias francas en Córdoba tienen el concepto para lo que son paraguayos, bolivianos, uruguayos y peruanos, creo yo, si me falta alguno pido disculpa, que tiene que ver con la venta de la mercadería particular, y que es como como si fuese una especie de trueque que ellos hacen en el lugar, van, montan, venden y se van, que tiene un periodo muy corto. Y me explicaron que hay otras ferias en Córdoba que sí tiene que ver y que se asemejan a las que se hacen en la localidad, que por el momento no están permitidas. En ese mismo sentido, la opinión de ellos fue por la negativa para la Feria del Buen Vivir. La gente de la Feria Buen Vivir también había acercado su propuesta y su proyecto a bomberos, no sé si para que tomen conocimiento, no sé cuál era. Entonces, cuando yo opiné, también bomberos hizo una presentación con respecto a si era viable o no poder darle lugar. Con respecto al tema de las canchas de pádel, que eran la extensión del horario, ellos fueron muy claros en explicar que las autorizaciones que se habían hecho con respecto a los temas deportivos tenían horarios hasta el mediodía. Yo expliqué que nosotros interpretamos que estaba frío, que la gente trabajaba, le extendimos un poquito más dentro de la autorización provincial. Me dijeron que si lo queríamos sostener hasta las 6 de la tarde, era viable, por supuesto, estaba autorizado, pero que no, porque la extensión horaria también permite, de alguna manera, habilitar un bar o habilitar algo en particular en cuanto a la contención de todo el día en el lugar, y que por el momento solicitaban que no se extendieran los plazos. También consulté con respecto a la nota que había presentado el Secretario de Cultura del municipio por el tema danzas. Le mostré que el secretario había presentado la autorización del Código Central de Punilla, de Córdoba, y ahí me dijeron que tiene autorización porque está autorizado por el COE Central. Entonces, que lo decidiéramos conjuntamente y que podíamos, en el caso de estar de acuerdo, acceder a los talleres que está pidiendo el Secretario de Cultura. Perdón, María José. Sí, yo el jueves lo que planteé en relación a esto es que si se habilitan los talleres de danzas en cultura, automáticamente en forma simultánea hay que habilitarle las otras escuelas de danzas que hay. Porque ¿cuál va a ser el criterio? Que puedan bailar acá y que no puedan bailar en un local privado, o sea, los que son profesores. Claro, nosotros tendremos que hablar los 36, a lo mejor en un cuartito intermedio, para leer específicamente lo que dice y ver qué capacidad de gente puede tener y todo lo demás. Yo pregunté, dentro de todas las notas que teníamos, hice bastante generalizada para no conceptualizar en cada uno. La acotación mía es, no caigamos en arbitrariedades, sí. Lo miremos, lo estudiemos, lo evaluemos, que nos traigan consejos. Aprovechemos que esté Iván, porque realmente... ¿Y el tema de los taxis? Sigo. Perdón, está bien. Y la última que llevé yo, si me olvido alguna recuérdenmela, pero es la de los taxis y remises, tuvo muy buena repercusión, dijeron que le parecía óptimo porque interpretan que en una primera visión se veía como la parte comercial, pero que dándole lugar a la parte sanitaria hay mucha gente que necesita un remis en cualquier horario, urgencia, para llegar al hospital, y más de una vez acuden a los bomberos porque no hay nadie que lo haga. Y me sugirieron que si estábamos todos de acuerdo, que yo lo iba a proponer como una moción, que la misma agrupación que nos presentan la Unión de los Taxis y los Remises, que pongamos tipo farmacia, que ellos se 24 horas una agencia por día. Eso lo había sido siempre. Entonces me pareció súper viable y yo lo iba a traer como una propuesta más. En primer lugar, darle la autorización que lo que sea de 6 a las 12. De 6 a 12. Y después que haya un turno. Exactamente, que pueda hacer tipo farmacia para hacer un flyer. ¿Qué día cada uno? Un turnero. En realidad, tu turno solo quedaría, entiendo yo, de 12 a 6. A 6, por las 6 horas, exactamente. Bueno, eso fue con respecto al COE. También hicieron varias observaciones con respecto al relajamiento que está viviendo nuestra sociedad, con respecto al distanciamiento y a la utilización de los barbijos correspondientes. Llaman al orden, que tratemos de ser de alguna manera un poco más riguroso, fomentar más publicidad, que seguimos siendo por el momento zona blanca, que se espere el pico más alto en base a los resultados que está teniendo el gráfico que representa esto. Hoy les comenté porque me llegó que hay unos casos en Huerta, en Valle, que hasta el momento había sido zona blanca. Tenemos nuevos casos que nos puede contar Iván, lo que es Santa María, Coquín, La Falda. Tenemos un gran número en cuarentena con respecto a los últimos contactos, y esto tiene que ver de la mano del relajamiento. Hay mucha liviandad, hay gente que se sigue juntando y de hecho no respetando ni siquiera los espacios públicos ni la autoridad. Se habló de plazas, se habló de camping, se habló de zapatos, fue bastante contemplativa con respecto a los temas que se fueron tocando, y en resumen nos piden a las autoridades y por ende al Consejo Deliberante a través mío, y después se acercó Pancho que había tenido un problema y llegó un poco más tarde, que sigamos manteniendo las normas como hasta el momento, que venimos trabajando bien con respecto a las no autorizaciones, que entienden que eso no es de agrado para la sociedad, que está agotada, pero que en evidencia cada vez lo tenemos más cerca, más posible. Fue todo lo que se habló prácticamente en la reunión. Si me olvido de algo, pido disculpas, pero duró aproximadamente 2 horas y media y fue esto lo que se habló con respecto a lo que es salud. Ahí también se dijo que cualquier duda que nosotros tengamos en lo inmediato, si no tenemos información, porque más de una vez cuando no hay novedad para informar, yo un poco reclamé que no habíamos sido convocados consecutivamente, explicaron un poco la funcionalidad de los COE a nivel general, no solamente el local, que se trabaja con el COE principal, que sería hospital, policía y bombero, y cuando hay información particular para informar, se hace amplificativa. Si no se informa esto que pasé yo hoy, o el gráfico, o lo demás. Pero que están a disposición igual, que están obviamente sobrecargados. Después se habló que cualquier duda que nosotros tengamos en lo inmediato, podríamos utilizar en primer lugar el llamado al director de salud actual, que es el que maneja, digamos, más intensamente lo que es la línea de riesgo y que sería factible. Deberían ir todos los proyectos que vienen acá, en realidad. Está bien que hay algunos que son públicos y por eso el consejo por ahí, en una circunstancia normal, se hace cargo, digamos, no sé, transporte, u otras cosas, como pueden ser la habilitación de algunos tipos de ferias. Pero eso ocurre en una época normal. En una época de pandemia, todo esto lo toman los COE. Entonces, nosotros podemos tener algún tipo de participación en el COE con alguna persona de nosotros, pero no el cuerpo. Y en realidad, el que decide si algo se va a hacer o no se va a hacer es el DEM por un lado y el COE por el otro. O sea, entre ellos dos, son los que dieron manifestarse por sí o por no para alguna circunstancia. Porque son en última y definitiva los responsables. Y a lo mejor, interpreto yo, corregime si estoy errada en base a los dichos por vos, a lo mejor tomar conocimiento, dar acompañamiento. Claro, por supuesto. Pero por ahí sin una consulta previa, ya me decía al hospital o a donde fuera, no decidir y nos felicitaron por la buena acción de separar esas notas y consultarlo y no decidirlo por nosotros. Aprovecho el eco, termina. Y medio que con lo que dije recién, como contesté algo de lo que vos dijiste recién, Gaby, que te referiste a las cuestiones privadas y públicas con respecto a la danza, ¿sí? ¿Viste que me preguntaste? Sí. Sí. Bueno, si no existiera una pandemia, nosotros podríamos regular eso, ¿entendés? Por ahí lo público quizá lo podamos seguir haciendo. Pero no, por no, ahí, pero no, pero no está. No. Déjame terminar, ¿puedo? Sí, perdón. Pero en esto, que es una pandemia, ya, bueno, no podemos regular nosotros eso. Para eso está el COE y para eso también está el DEM. Está bien, perdón. Sí, Marcio. Pero si estamos autorizando para que se hagan danza aquí en Cultura, es un espacio público, ¿por qué no permitiríamos con el mismo protocolo, el mismo distanciamiento al privado? Porque si no, no estaríamos... Vamos a leer. Por eso, no. Por eso estamos por ahí discutiendo, por ahí leemos y es para claro. Todos. ¿No? O no ejemplifica que sea para lo público, nada más. No. Por ahí generaliza y estamos discutiendo y después leemos y... Así que bueno, me parece bien, lo leemos y listo. Para terminar y con respecto a esto, hubo un llamado a atención con respecto de COE local a través de COE central, con la autorización que se llevó a cabo en este cuerpo para el acompañamiento, para la aprobación de los guías habilitados de turismo alternativo a las caminatas. Ellos, se plantearon varias situaciones en las cuales nosotros habíamos autorizado en el buen sentido, exponiendo la caminata y todo lo demás. Fueron muy claros ellos y explícitos de decir que todo lo que viene lamentablemente contextualizado en lo que es turismo alternativo, turismo local, local porque no está abierto el turismo, pero... que por el momento no tiene protocolo y está prohibido. Entonces, de alguna manera, sí. lo que nos llamaron la atención y nos pidieron si podríamos rever esa situación para, bueno, justamente deslindar responsabilidad de este cuerpo sobre una decisión que no tiene protocolo de ningún tipo para ser autorizado. Gracias. Sí, presidente. Con todo respeto, nosotros estamos transitando, sin creo no equivocarme, casi el quinto día el quinto mes de la pandemia. Sí, del distanciamiento social y de todos los cuidados que eso significa. No es lo grave eso, lo grave es que no sabemos cuándo se va a terminar. Porque, digamos, desde que comenzó el confinamiento, esperábamos que el pico iba a ser en abril, después en mayo, después en junio, después en julio, y ahora el pico dicen que va a ser en 6 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a llegar a octubre, a lo mejor, en una etapa de confinamiento y de distanciamiento y de mucho cuidado, y el cuidado lo vamos a tener que seguir teniendo hasta que exista la vacuna, que no va a ser antes del año que viene. La comercialización, digo. Mediados del año que viene. ¿Saben cómo vamos a llegar? Vamos a llegar no con la mitad de los negocios cerrados, con el 90%. Yo les pregunto, hay tanta falta de criterio, miren, tanta falta de criterio. Yo pregunto, tanta falta de sentido común, ¿cómo puede ser que no se puedan no se permitan las reuniones familiares y sin embargo si yo voy a un restaurante y somos 4 podemos comer Y si Federico va, o Marcelo, o cualquiera de ustedes, y pide otra mesa y la pone al lado, son 8. O 12. Ah, eso sí. 3 reuniones en una casa, 4, 5 no. Que digo que hay tantas medidas que pierden el sentido común, que a mí me parece que nosotros tenemos que tener, aguzar el criterio y aguzar, agudizar, para no perjudicar a los vecinos. Ya están tremendamente perjudicados. Miren el espacio que tenemos nosotros. Tremendo. A ver, ¿cuál es el problema de las caminatas? Si no vamos a tener otro tipo, nosotros vamos a tener que alentar ese tipo de turismo. De turismo donde puedan andar en bicicleta, donde puedan caminar. ¿Qué turismo vamos a tener? ¿Qué turismo vamos a tener? ¿En enero, en febrero, en diciembre, en Semana Santa? ¿Qué turismo vamos a tener? Nosotros en eso somos privilegiados. Tenemos un paisaje que acompaña y tenemos relativamente pocos habitantes para la el espacio físico, para el espacio físico, para la cantidad de hectáreas que conforman esta ciudad. Y yo vuelvo al tema de los bailes. Nosotros no podemos, o al tema de la feria. Yo no sé, no estoy dudando bajo ningún aspecto de lo que está planteando la concejala Andini. Usted ha repetido lo que le transmitieron, pero la señorita que vino acá trajo autorización y no las inventó. Estaba habilitada por la Municipalidad de Córdoba y estaba controlada por la Municipalidad de Córdoba. Feria Estanco. Pero es lo que funciona en el predio de la universidad, en una ciudad de 1.800.000 habitantes, pero sí. No de 20.000. Yo les ruego que por favor utilicemos el sentido común. ¿Cómo vamos a estar nosotros utilizando que los talleres de escultura a casa de danza? Y hay por lo menos, yo conozco por lo menos 4 o 5 academias de danza, española, árabe, folclórica, danza jazz, gente que vive de eso y que hace 5 meses que no les entra un peso. Y nosotros vamos a decir, ah, no, vayan a bailar a cultura. Ustedes no, ustedes son privados. Así que, no podemos. Tenemos que ser cuidadosos. Nosotros somos representantes de los vecinos y si el COE toma una disposición que creemos que no corresponde, nosotros no vamos a ir a superar la autoridad del COE, pero me parece sí que tenemos autonomía y la obligación de señalarles estas cosas, porque nosotros nos debemos a los vecinos. ¿A quién nos debemos nosotros? A los vecinos. Y el debernos a los vecinos no es solamente el cuidado de la salud física, que por supuesto que hay que seguir cuidando, pero la salud mental que te provoca estar, no tener que le duele la panza a tu chico porque no tienes que darle comer, y el encierro, y la gente que vive sola, que puede hablar cuando alguien la llama por teléfono, porque no tiene que hablar con las paredes o con una. Ay, me parece que, presidente, yo apelo a su sensibilidad y a su sentido común, que sé que lo tiene, para que analicemos cada uno de estos puntos, porque yo no digo que nosotros vamos a reemplazar al COE, pero sí digo que debemos plantear lo de los remises. El concejal Rodríguez lo planteó, yo lo planteé 3 veces y al principio el planteo de los turnos. Tuvimos que esperar a que suceda que un papá y una mamá tuvieron una nena a la 1:30 de la mañana con una emergencia para ir al hospital y no había remises para llevarla. No es así. No podemos ir detrás de las cosas. Tenemos que adelantarnos en la medida de lo que se puede. ¿Desde cuándo está la nota acá? Desde junio está la nota de los remises, pidiendo la extensión de los horarios. Podríamos haber hecho un turnero desde que arrancó. ¿Por qué? No por una cuestión de paseo. Porque hay gente que no tiene auto y no tiene cómo moverse. Y tiene emergencia. Tiene que venir a una farmacia a buscar un remedio. Cuando no, llevar al hospital. O buscar una enfermera para que le ponga una inyección. Bueno, sucedió. Entonces, es como que estamos siempre detrás. Siempre detrás. Yo les digo la verdad. No seguí mucho esto de la de que nosotros que autorizamos, que no estábamos autorizados, que a mí me parece un disparate prohibir las caminatas con distanciamiento en un lugar como este. La verdad me parece una sin razón. A 5 meses, no estoy hablando de cuando empezó la pandemia, a 5 meses, porque entonces quiere decir que no, sinceramente no sé a dónde vamos a ir. ¿Quién va a llegar a diciembre? Y eso también es obligación nuestra, advertir algunas cosas. Me parece que el tema de la feria hay que ir sugiriendo. Está el espacio de los microemprendedores que lo han ofrecido. A ver, y si no, ¿qué más que el predio se cumpla bien con el protocolo? Si cumplen bien con el protocolo, estoy diciendo, si cumplen bien con el protocolo, ¿qué más grande que el predio? La canchita al tala, la canchita detrás del coso. Pero ¿hasta cuándo les vamos a decir que no? Con sentido común. Yo sinceramente, mira, lo de las ferias en Córdoba, existen las ferias, no te digan que son las ferias de peruano y boliviano, ¿eh? Las ferias en los barrios de verdura funcionan desde hace más o menos un mes y son y va mucha gente. ¿Y de verduras? Verdura, fruta, carne, ferias, sí, pan, semilla, que son generalmente una cuadra, se ponen una cuadra. Eso está funcionando hace más de un mes. No sé, el presidente, yo le pido con todo respeto que reflexionemos sobre este tema. Yo no digo que nosotros debamos reemplazar a la autoridad de aplicación, que es el COE, pero me parece que tenemos la obligación de preservar y de defender a nuestros vecinos. Y si el COE toma algunas decisiones que no tienen sentido, hay que marcárselas también. Hay que marcárselas también. ¿Cuál es la razón para prohibir las caminatas? Si vos caminas a una cuadra y media, a un metro y medio. Sí. Fede. Sí. Bueno, no, es importante, a ver, primero pedir disculpas, ya lo hice, no pude venir por un problema personal, en general trato de estar en todas las funciones, pero bueno, me fue imposible en ese momento, por eso está bueno también. No como un argumento a mi favor, sino para ver si por ahí encontramos un día fijo, aunque sea cada tanto, pero que sepamos que nos podemos encontrar para debatir esto o para informarnos. También a mí me llamó la atención que se convocara parte del intendente como una reunión informativa cuando teníamos esta necesidad de tomar decisiones. Esto es un tema, yo me imagino que todos los municipios deben estar en el mismo conflicto, que es cómo interpretamos todo esto, porque no hay una sola lógica y cada uno lo está interpretando. A ver qué significa el COE, a veces parece el gran hermano, una cosa abstracta que está observando y decide, pero que no sabemos quién es. Y entonces, para evitar eso, me parece que es importante que digamos, la gente acá empieza una desesperación, bueno, saber quién es el que decide, en función de qué decide, entonces nos vamos tirando la pelota, nosotros al Ejecutivo, el Ejecutivo a nosotros, nosotros al COE regional, tratar de ir aclarando esto lo más posible para no generar más desesperación entre nosotros y con la gente. Yo creo que hay cuestiones que están dentro de una interpretación, que se están interpretando. Ha habido decisiones contradictorias. Yo primero quiero aclarar dos cosas. Una, la dije la semana pasada, ya lo voy a retomar. Nosotros no tomamos, no aprobamos ninguna caminata. Nosotros no tomamos ninguna decisión acá en el Consejo. volví a escuchar el audio, si quiero lo podemos volver a escuchar, recibir el acta. Nosotros no tomamos una decisión de recuerdo, porque además yo venía ya pidiendo de que no tomemos nosotros la decisión porque no nos corresponde. Y cuando se trató de esto, estuve muy atento a ver qué, si lo ponemos a votación, lo consideramos. En ningún momento se puso a votación, no se consideró, se tiró y se pidió al secretario que tome nota. Pero no hubo una decisión. No sé cómo se comunicó después, pero nosotros no tomamos una decisión de aprobarlo porque no estábamos, primero, porque no estábamos en condiciones, segundo, porque no lo pusimos a consideración. Yo no hubiera estado de acuerdo, pero no porque esté en contra, sino porque no teníamos potestad y venía reclamando que tengamos otro ámbito de decisión, porque venía diciendo inclusive que está funcionando en otros municipios, se decide en el COE. Entonces, yo concuerdo con Iván que la autoridad sanitaria es la que tiene la última palabra, y en eso estaría bueno, pero no tenemos ese de vuelta. ¿Por qué? Bueno, yo me puedo hacer un poco responsable que todos nosotros no hemos dirigido eso, y a veces tomamos la decisión o le decimos a la gente que sí o que no. ¿Y por qué seguimos diciéndole que sí o que no? Si no tenemos los elementos ni somos un lugar de decisión. Nos pasa esto, no me quiero meter con el tema de la feria porque parece que son temas que uno los toma como bandera, pero bueno, sale acá, se ha propuesto. Tengo un montón de definiciones, pero leo solamente la del gobierno de Misiones, que es una de las que encontré. Puedo leer la del INTA, está en la página del INTA, los diferentes gobiernos. Son consideradas ferias francas el conjunto de puestos móviles o fijos que funcionan en espacios públicos o privados, cedidos por la provincia, municipios y o particulares, destinados exclusivamente a la venta minorista de productos alimenticios, frutícolas, de granja, panificados, regionales y productos elaborados artesanalmente de los pequeños y medianos productores constituidos en simples asociaciones y con autorización municipal. En todas las definiciones de feria franca es esta, No habla de bolivianos, paraguayos, peruanos, no, porque no lo interprete eso, esto de verdad le digo. Porque no lo hacen en son de discriminación. No, yo tampoco lo estoy haciendo, estoy diciendo como que es exclusivo potestad de que, como si fuera el extranjero tuviera la potestad de tener poder de una feria y no en los que vivimos. No es por discriminar, por favor, jamás lo haría. Quiero aclarar yo porque como... Vos repetiste lo que te entiendo, por eso no te pregunto, porque me llamó la atención. Por eso, el COE no va a tomar una determinación según el origen. Claro, y el Córdoba menos. Y el COE regional baja lo que le dice el COE central, ¿me entendés? Sí, pero insisto, por ahí son como humanos y hay interpretación. Una situación nueva y alguna lo interpreta. Yo lo que siento es esto. Nosotros tenemos que poner la mayor voluntad en el máximo de flexibilización, es decir, nosotros tenemos que considerar todo lo que no se puede y de lo que se va permitiendo. Tenemos que estar atentos a lo máximo. ¿Por qué Río Ceballos, San Marcos, Córdoba, Altagracia, etcétera, Colonia Carolla, tienen su feria habilitada y nosotros estamos como con miedo? Yo noto eso, que me parece totalmente comprensible, pero que tenemos que salir de ese lugar. Porque estamos como con primero con el no. Entonces salimos perdiendo porque hay otras localidades que tienen su feria, más o menos activan la economía. Y nosotros, por no interpretar bien, por no escuchar las definiciones, no va a sacar un... Me va a corregir Iván, no va a sacar el COE un protocolo completo, que también le iba a preguntar a ver si había tenido alguna novedad de eso. Un protocolo completo, que además la definición que larga ahí es feria donde... Creo que mostraron las chicas en el mismo. El por eso, se van, la definición es puestos que se arma y se desarma. Esa es la definición de feria franca que tira el COE. Claro. Entonces habilitar eso, producción de alimentos está exenta, en relación a la feria del tejido, sí es un problema. Lo cual no quiere decir que yo tenga una posición en contra de habilitarlo o no, pero digo, ropa es una situación, porque ahí se prueban, porque hay una situación que ya está estudiada, pero el alimento está exento. Entonces, ahí tuvimos un problema. Yo lo que les propuse la otra vez era, bueno, tanto a la gente de la feria como a ustedes por ahí para que comuniquen al Ejecutivo es... Traten de enmarcarlo en feria franca. Hablen con la gente de feria y digan, miren, esto es lo que está exento, esto es lo que se podría acomodar, y yo creo que estarían dispuestos, pero esta reacción así me parece que no nos ayuda. Yo dije que no estaba de acuerdo de cómo se comunicó, porque nosotros, lo dijo el internet, incluso salió en medios provinciales que nosotros habíamos habilitado la caminata. Por favor, seamos más prudentes, nosotros no habilitamos la caminata, si se comunicó de otra manera es un problema. Nosotros sí habíamos habilitado la feria y se dijo que no habíamos habilitado por una ordenanza. Entonces esas cosas nos van pasando. ¿Y qué? Nos caen después y nos quieren acribillar porque parece que tomamos decisiones. Algunos sí, otros no, ahora pasó con la escuela, un secretario de una autorización, que el intendente tampoco estaba al tanto, bueno, estas cosas van pasando. Así que, aclarar esa situación, salgamos a aclararla públicamente y no tomemos más decisiones, pero a la vez tengamos entonces o una frecuencia de reunión de COE o, bueno, cómo va a ser la comunicación, tengamos un protocolo de cómo es la comunicación con el director de hospital para permitirle estas situaciones con la información pertinente, porque tampoco tiene reuniones como nosotros donde podamos, por ejemplo, debatir la definición de Feria Franca. Capaz que él interpreta mandarle nosotros un argumento y pedirle que tome la decisión. No sé, no tengo la definición, pero busquemos una vuelta para que no siga pasando esas contrapuestas, decisiones contrapuestas. Bueno, un poco cuando se me van los tiempos me olvido lo que quiero decir, pero en realidad, resumiendo la devolución de la concejal María Valeria Negri, criteriosa para mi concepto. Qué lástima que no pudieron estar presentes para poder explicarle al COE tan claramente cuál es la situación que transitamos como país, como sociedad y como pueblo con respecto a la parte económica. Porque, bueno, dentro de las posibilidades y en nombre de todos, para no poner en mi boca palabras que no puedo no coincidir con más de algunos de los que están sentados en esta mesa, traté de ser lo más imparcial posible, consulté las autorizaciones y nada más. Pero no hubo nadie más que venga a pelear para poder decir con respecto a lo que yo hago de la devolución de la Feria Franca, que yo también lo planteé y me explicaron que en toda la zona no es lo mismo la mirada que le dieron con respecto a ese protocolo para autorizar las ferias en la provincia de Córdoba con respecto a la venta de alimentos. Y por último, creo que es responsabilidad del Ejecutivo plenamente tomar la decisión y las autorizaciones, porque la responsabilidad es plena y únicamente de ellos en conjunto con nosotros. Entonces, si no hay consenso, no hay un diálogo, como lo acaba de plantear el concejal Federico, en primer lugar, el que tendría que mandar los permisos de autorización y de nosotros discutir a nuestra mirada, que venga desde el Ejecutivo como propuesta y nosotros, de alguna manera, así evitaríamos en algún momento tomar alguna decisión errada o alguna consecuencia como la que estamos viviendo. Nada más que eso. Bueno. Sí, presidente. Sí, David, disculpen. Yo me voy a hacer eco de uno de los planteos que hizo el concejal Fumiato, y es en relación a que si usted puede interceder a que podamos planificar, digamos, nuestra semana. Yo no pude estar porque yo tenía otro compromiso asumido, yo no estaba el lunes acá. Fue el martes. Sí, ya sé, el martes a la noche, pero yo no estaba. El martes a las 8 de la mañana. Sí, pero a mí me llegó la comunicación el lunes, me parece. Me parece. Lo que digo es, si nosotros, por supuesto, habrá situaciones que el COE se tiene que reunir de emergencia, y bueno, se reunirá. Pero si podemos planificar con un par de días, uno se organiza. ¿Me entiendes? Así que eso le quería pedir. Yo no dudo bajo ningún aspecto, concejal Bandini, que usted está transmitiendo lo que el COE le planteó, y yo no estoy hablando solamente del COE de acá, estoy hablando del funcionamiento en general de la herramienta de los comités ejecutivos, pero no también ni siquiera solo en Córdoba, en todos lados. Y bueno, porque es ensayo y error también, se van tomando decisiones y después se tiene que volver atrás, y bueno. Y sí, pero y además porque está compuesta por humanos y todos nos equivocamos, pero entonces nosotros por ahí podemos acercar alguna alternativa. Indudablemente que es móvil, porque la pandemia es móvil, pero claro, y también ocurren estas de pruebas de error, por supuesto. Si nadie estuvo, que yo sepa, de acá, ninguno, y de toda la gente que conozco en una pandemia nueva, que no, no hubo. Así que, por supuesto que es algo que es muy nuevo, en salud también, ¿no? Entonces, desde ya que va a haber muchas de estas cosas. Pero sí tenemos que tener en claro quiénes son los que toman las decisiones y cómo nos tenemos que manejar, porque si no van a seguir ocurriendo nuestras cosas. No está mal por ahí señalar las cosas que le ocurren al pueblo, porque nosotros no debemos a eso. Ellos nos han votado y nos han puesto acá, está bien. Pero no tenemos que olvidar que los que están manejando estas cosas en este mismo momento son los COE y los DEM, de todos los lugares. Pero, discúlpame, sí. ¿No? Yo no sé si no soy clara, yo no he dicho de que reemplacemos al COE, ni que le desobedezcamos, ni yo no estoy llamando a la rebelión social. No, quiero que quede claro. Está claro, su concepto, que si nosotros vemos, a nuestro juicio, que hay algo que está mal, tenemos derecho de peticionar ante COE y ser escuchados. Claro. Bueno, eso está claro. La decisión final, por pero supuesto, hay, siempre va a ser las decisiones que se van tomando, siempre lo digo, no son basadas en un capricho para perjudicar a un sector, beneficiar a otro, sino que son en beneficio de toda la sociedad. En este momento estamos entrando al pico de la crisis, si se quiere, lo vemos en la curva de contagios diarios y bueno, de muertos diarios, y es terrible. Y el intendente, con muy buen tino, ha designado al doctor Gerardo Guerra para que se haga cargo, digamos, de la coordinación de todo lo que pasa en nuestro pueblo, que tiene que ver con respecto a la salud de la población, habilitaciones y bueno, otras cosas más que por ahí nos excede en competencia a nosotros. Ha delegado en manos de los médicos la mayoría de las decisiones y me parece acertado. Nosotros podemos opinar, podemos hablar, sería interesante que nos juntemos un poco más seguido para ver en qué situación estamos, en dónde estamos parados. Sabemos que nuestra gente la está pasando duro. Uno quisiera que esto no hubiera existido nunca, ¿no? Pero bueno, la realidad nos va manejando, nos condiciona, nos devora, así que bueno, esto es lo que tenemos que hacer y nos regimos por los protocolos que manda el COE provincial, siguiendo la línea de mando del COE regional y bueno, el COE local. Si estamos de acuerdo con habilitar a los remises y bueno, y a esto de lo solicitado el secretario de Cultura, lo sometemos a votación, pero también para ver las academias de yo diría, de baile, sí, de danza. Perdón, me interrumpí. Como quedamos en revisar el protocolo, por ahí podemos incluir a los que a la academia de baile privada, no sé si está yo no lo vi el protocolo, pero nos podíamos tomar un ratito en un cuarto. Sí. Un cuarto intermedio para poder verlo y bueno, si le podemos dar la posibilidad también para que no sea uno sí, otro no, nada más que sí. Y creo yo que para no cometer ningún error en cuanto a las autorizaciones, creo que sería interesante solicitarle a todas las academias que hay en la ciudad que ellos aporten un protocolo con lo cual ellos van a regirse. O enviarles el protocolo, claro, a través del cual deban regirse, claro, para seguro, porque no puede habilitarse una academia que no cumple con todos los requisitos, no, por para supuesto, ser iguales a todos. En esa medida, para no caer en errores, o sea, le solicitas a las academias que de acuerdo a su ambiente informen cuáles son los metros cuadrados con los que cuentan, con cuántos alumnos cuentan, cuál es el protocolo de ingreso y egreso. Claro, y si pueden, y cuántos turnos pueden hacer, de cuántas personas. Pero todos los fines de no caer en errores ni en conceptos indiscriminatorios, ni mucho menos. doctora, sí. Normalmente cuando hemos autorizado nosotros de acá tanto comercios, la municipalidad le da el protocolo, no se lo damos nosotros, entonces le informa al inspector cómo deben trabajar, si de cuánto metro cuadrado, hasta cuántas personas están habilitadas y demás. Eso lo hacemos. Acá nada más que estamos viendo si autorizamos cultura para que puedan hacerlo aquí, pero también darle la posibilidad, por eso no lo vi el protocolo, no voy a discutir, por eso tomar 5 minutos después y ver si pues, está la posibilidad de que también puedan hacerlo en el resto de las academias. Fede, sí. ¿Quién estaba? Sí, es cortito, sí. Nada, lo que dijo básicamente Marcelo, que si nos podíamos tomar un cuarto de medio en algún momento cuando ustedes gusten, para revisar hoy el protocolo, porque acuérdense que el lunes es feriado y recién nos vamos a ver el otro jueves, una semana. Se va a seguir extendiendo, eso es a lo que voy. Sí. Está bien. El de taxi de permiso me parece que lo podamos tratar hoy. Sí, con respecto a las academias de danza con del sector privado, que siempre se genera la duda, creo que está contemplado, yo lo leí el protocolo, me gustaría discutirlo al cuarto intermedio para intercambiar opinión, pero está contemplado y ya hay academias que desde que salió el protocolo que nos presentó Horacio simultáneamente, están haciendo la presentación de los protocolos en el municipio para poder empezar a trabajar. Entonces, en base a eso quería, porque hay sectores privados que ya están ocupándose y haciendo las presentaciones en base al COE Central, que les hace firmar una declaración jurada de bioseguridad. Claro. Sí, no sé si estoy muy descolgado, pero muy descolgado. O acaba, hace 3 minutos decíamos que nosotros no tomamos la decisión. Yo no sé cómo queda esto, sigo sin quedar claro, porque lo hemos tratado muchas veces. Y pasamos de decir, no tomamos la decisión, a que 3 minutos después estamos tomando la decisión sobre habilitar cosas. Quisiera que quede claro quién va a tomar la decisión. Eso que está más perdón, si sale por ordenanza, si sale por resolución, si nosotros le mandamos nuestra voluntad, le decimos al intendente o al director del hospital que estamos de acuerdo, nos parece, y le damos una sugerencia, pero ¿quién toma la decisión? Porque si nosotros tomamos ahora, mañana el director del hospital toma otra sobre otros temas, seguimos en esta comisión. Necesitamos decirle a la gente quién toma las decisiones, que no nos lleguen más acá, o si llegan acá nosotros nada más, pero nada más. Nada más que, Federico, todas las autorizaciones que hemos dado han salido por ordenanza, y las hemos hecho nosotros, en base a lo que nos dice el COE, al criterio del COE. En este caso puntual, está autorizando a que se haga los bailes de danza aquí en Cultura. ¿Qué decimos nosotros? Por eso es un poco el criterio y el sentido común. Si autorizamos aquí hasta, no sé, 10 personas, después se verá, o lo que diga el protocolo, no lo estoy diciendo yo, yo no hago protocolo, que quede claro, ¿por qué no darle la misma posibilidad al privado? ¿Me explico lo que te quiero decir? Porque ya está, por eso. Si no, o sale por ordenanza o sale por el... Sale por autorización. En este caso en particular está en autorizado tu devolución. Considero que de ahora en adelante, pero de este debate o de esta discusión que se está armando, es sobre algo que ya le habíamos dado ingreso y fue lo que consulté yo en representación de él. Entiendo lo que vos decís y comparto lo que vos decís, que de ahora en adelante se dirijan a con la solicitud, y si bien acompañado del DEM o del director del hospital o que fuera, nosotros le daremos lugar o no. Pero esto ya le habíamos dado ingresos, salvo que la decisión de la mayoría sea devolverle y que lo hagan por el... Y ya tenía la autorización del COE. Únicamente las dos cosas que le dio lugar el COE, al cual fue la reunión el martes, fue a lo de los remises y taxistas, con esto de los turnos tipo farmacia constantemente, 24 horas, y a los talleres de danza, porque tiene el protocolo del COE Central. Perdón, una pregunta. Quisiera saber el nombre del funcionario que dijo que la Feria Franca era de Boliviano. Necesito saber eso porque, o bien, y esto es lo que se nos reclama cuando se dice, cuando se dice voluntad política, que por ahí te enoja porque uno siente, che, ¿cómo no? Pero cuando se dice voluntad política, hay municipios que van y le pelean al COE, la feria se habilite, el municipio que estamos como ahí, o por lo menos nos dicen esa barbaridad y la tomamos como cierta. Entonces, eso es lo que, cómo nosotros, qué relación, cómo defendemos lo que nosotros creemos. Y ahí es donde uno dice, bueno, a ver, si querés que esté la feria, como estamos, vamos y peleamos por los remises, vamos y peleamos por la danza, ¿por qué no peleamos la de la feria? ¿Por qué no la peleamos? Y digamos, 100 productores locales necesitan laburar, que la gente necesita alimentarse de manera sana, o sea, lo hemos hablado, parece que hay un acuerdo, pero después reculamos cuando nos tiran una... Yo le voy a tener la palabra. No, vos, Gaby, perdón, sí. Yo entiendo que lo que nos trasladó la concejal Bandini, ella fue, como fue la única que estuvo, fue nuestra vocera, digamos. Ella llevó todas nuestras preocupaciones y de ahí vino y dicen, esto sí, esto no, esto sí, esto no. En lo que el COE dijo sí, que es por ejemplo el tema remises, que nosotros ya autorizamos por ordenanza hasta determinar hasta las 6 de la tarde. Hasta las 8. Hasta las 8, eso lo podemos hacer ya. En relación a las ferias, que yo estoy de acuerdo que hay que permitirlas, como el COE ha dicho que no, propongo yo que le hagamos una presentación al COE local y que le hagamos esta distinción. En todos lados, en Córdoba están habilitadas, no jodan. Si quieren decir que no las quieren habilitar, bueno, háganse cargo. Digo el COE, estoy diciendo, ¿no? Pero no mezclan los tantos. El tema de danza. Danza para cultura, sí. Yo no voy a votar una ordenanza donde habilitemos para el espacio público si no contemplamos los institutos de danza. Entonces, si eso hoy no se puede, vaya al COE y pregunte. Yo creo que hoy, lo que podemos ya resolver es lo de los remises con el tornero y la extensión hasta las 24 horas. Y prontamente, me parece que lo de la feria y lo de las escuelas de danza, hay que hacer una presentación. Presidente, usted puede hacer la gestión, usted puede hablar con el presidente del COE local y explicarle. El consejo entiende esto porque por la realidad, porque sí, la verdad. Me parece que tiene una confusión con el tema de la feria franca. Sí, con respecto al tema de las voluntades políticas, estoy de acuerdo que más de en alguna oportunidad existen las voluntades políticas, pero justamente en lo que somos iguales y nos diferenciamos al mismo tiempo es que cada uno tiene un proyecto y tiene su propia voluntad política. En conjunto sumamos y más de una vez no nos podemos poner de acuerdo. No voy a politizar sobre el tema de las voluntades. Bueno, pasamos al cuarto intermedio para si estamos de acuerdo. Y una cosita más, perdón, presidente. Y con respecto a lo de danza que genera esto, en ningún momento se habló de no al privado. Al contrario, se toca el tema porque la única nota presentada por acá, le dimos lugar fue lo institucional. Está perfecto. Pero, por supuesto, y por eso abrí y comenté que había escuelas de danzas que desde el día que se habilitó a nivel provincial en el COE central, están trabajando sobre protocolos, en algunos en conjunto y otros separados por ser danzas, qué sé yo, una árabe, otra folclore, y haciendo las presentaciones propias por el tema de la declaración jurada que hace firma el COE central de la bioseguridad. Por eso lo extendí. Pero que... esta discusión, este debate, por ahí cuando se transmite a los medios genera como que no se quiere habilitar el sector privado. No, de ninguna manera que se contextualice en ese término, porque creo que todos tenemos la coherencia para darnos cuenta que danza comprende a lo institucional como a lo privado. Bueno, si estamos de acuerdo pasamos al cuartito intermedio. Vamos a más. ¿Con qué seguimos? ¿Qué es lo que...? Bueno, podemos aprovechar que estamos a sola para tocar el punto 3 del orden del día. No. Está prendido, vamos, se levantó el cuarto intermedio el presidente, así que terminamos y lo dejamos para lo último. Ah, perfecto. Bueno, no. ¿Qué es lo que queda? No, lo que queda era explicar, Iván va a decir lo de la escuela de danza. Dale. Bueno, yo me comuniqué, como ustedes vieron hace un ratito, con la gente de escuela regional y me dijeron que, como verbal, se había bajado el primero de agosto el tema de las escuelas, hasta una nueva revisión que va a salir la semana que viene. Así que me parece algo coherente pasarle esto al COE local para que en comunicación con el COE central puedan darle la aprobación en su momento. Y que después lo envíen acá para que nosotros lo hemos visto. Yo creo que es el circuito lógico. Claro. Y si les parece también, cuando algún funcionario de cualquier área de la municipalidad necesita algún protocolo o pedir una autorización, que venga firmado también por el intendente municipal, que no venga solamente firmado por el secretario del área. Se supone que igualmente el intendente está interiorizado, pero mejor que venga para que nosotros sepamos. A nosotros nos garantiza que está exactamente. Claro. Exacto. Que sigue. Tenemos el punto 3 del orden del día. Sí, pero es cerrado. ¿Hay algo más aparte de eso? Porque lo dejamos para lo último. Sí, sino. Sobre tablas. Ah, bien. Yo quiero presentar algo. Bien. Fede, ¿vos tenés algo? ¿Chicos quieren algo? quiero hacer una presentación de un proyecto de ordenanza sobre tabla que viene de la mano de la presentación del dictamen pedido por nuestros compañeros del cuerpo. ¿Sí? Le doy lectura y después vemos si lo trabajamos sobre tabla o lo probamos anterior. ¿Cómo y si no sabemos, no podemos saber, no sabemos de qué se trata. Tienen razón. Bueno, Capilla del Monte, 13 de agosto del 2020, señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo, presente. Los concejales de Hacemos por Córdoba, María José Bandini, Salomé Mesía y Iván Onto, elevan a usted el presente proyecto de ordenanza de reforma de la ordenanza número 3049-2020, por la cual se crea y se reglamenta la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal. Y habiendo presentamos el proyecto, apelando a la aplicación del inciso C del artículo 58 del régimen interno en cuanto a las excepciones del plazo de presentación de proyectos de ordenanza. Y considerando que, atento al dictamen de la asesora letrada y los considerando la resolución número 3803/20 como de la ordenanza 3049/20, voy a leer el siguiente proyecto de ordenanza. Visto la resolución número 3803/20 de creación de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal y la ordenanza número 3048/20, por la cual se ratifica la creación y reglamenta la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal. Y considera que, atento a los fundamentos de la resolución número 3803/20 de creación de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal y la ordenanza número 3049/20, por las cuales se fundamenta quienes están impedidos de participar por incompatibilidad, fundada en la existencia del conflicto de intereses posible, parcialidad y fundamentalmente por razones éticas que hacen a la independencia y objetividad en el cumplimiento del objeto de investigación y por lo dictado a la asesora letrada de este honorable Consejo Deliberante en cuanto a las atribuciones constitucionales de este cuerpo para establecer incompatibilidad legal, es esencial incorporar un artículo que expresamente disponga las causas de incompatibilidad, que la modificación resulta oportuna debido a que aún no se ha dado inicio a las tareas de investigación y ante el supuesto de algún reemplazo, las incompatibilidades deberán estar expresamente determinadas en la parte dispositiva de la ordenanza número 3049/20 y no solo en los considerando de las normas citadas, lo cual hace necesario incorporar un artículo sobre incompatibilidad siendo incorporado como artículo 2 bis. Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal número 8102 y el Reglamento Interno, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, modificación de la ordenanza. Artículo 1. Incorpórese el artículo 2 bis en la ordenanza número 3049/20, a cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 2 bis. Incompatibilidades. No podrán integrar la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal los funcionarios públicos que, habiendo desempeñado funciones en cualquiera de los órganos de la Municipalidad de Capilla del Monte, sean el Departamento Ejecutivo, Honorable Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, como sea también en el Ente Municipal de Obras y Servicios Públicos Saneamiento, EMOS, durante el periodo a investigar. Las incompatibilidades corresponden a todo aquel funcionario público cuyo cargo hubiera sido de carácter electivo, como concejales, tribunos de cuenta, intendentes, intendentes interinos y lo que se hubiesen desempeñado en cargo de carácter político como secretarios o directores del departamento ejecutivo y o la presidencia del Ente Municipal de Obras y Servicios Públicos de Saneamiento, EMS, incluyendo las personas vinculadas por matrimonio o hasta el cuarto grado de consanguinidad en los funcionarios mencionados. La calidad y responsabilidad ética de los concejales que se encuentran alcanzados por las incompatibilidades de la presente norma serán juzgadas exclusivamente por el Consejo Deliberante. Artículo 2. Protocolícese, comuníquese, se hace copia al registro municipal y archívese. Está abierto el debate. Primero, antes de debatir, de si se va a tratar. Sí, perdón. A ver si aceptan tratarlo sobre tabla. Obviamente vamos. Que yo afirmativo. Fede, Gaby. No, yo no estoy de acuerdo para nada. Bueno, yo sí estoy de acuerdo, así que son 5 votos positivos, 2 por el negativo. Está abierto. Yo creo que, abriendo el debate, yo creo que habiéndose hecho presente el dictamen presentado por la asesora del cuerpo a solicitud de los dos compañeros del Consejo Deliberante y entendiendo que la norma tiene que estar regulada y que al no haber tenido dictamen anterior carecía de este ítem, es prudente y oportuno garantizar en la misma ordenanza, en el caso de existir algún suplente, quién puede participar y quién no. Por eso, por supuesto, que hice esta presentación. ¿Alguna más? Sí, como presidenta del bloque, que por supuesto que hemos trabajado juntos, habiendo sido nuestro bloque el impulsor del proyecto de resolución y del proyecto de ordenanza sobre la conformación de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, y en virtud de los actos administrativos que han tenido lugar posteriormente, realizamos la siguiente moción: incluir el siguiente proyecto de ordenanza con el objetivo de incorporar a la ordenanza 3049/2020 de fecha del 23 de julio, las conclusiones que mediante el dictamen presentado por la doctora Gómez Adriana con fecha del 6 de agosto, complete el enfoque jurídico solicitado oportunamente por los dos bloques Compromiso Federal y Juntos por Capilla de este cuerpo. Y desde nuestro bloque es nuestra intención hacer lugar nuevamente a la posibilidad que todos los bloques tengan su presentación dentro de la comisión en cuestión, siempre dentro de lo establecido al respecto, y volver a convocar al bloque Juntos por Capilla y Compromiso Federal a través de sus concejales María Gabriela Neri y Marcelo Rodríguez, respectivamente, que si consideran hacer uso de su licencia para permitir que otro concejal no vinculado a la cuestión determinada como objeto de investigación pueda integrar la comisión y así tener representatividad correspondientemente en la comisión del partido que nos contiene. Eso sería en forma de una moción. Sí. Utilizando la presentación del proyecto. Sí, utilizando la y habiendo. No entiendo cuál es la moción. Hacemos la misma moción que en el caso de en el estudio de darle lugar a las notas presentadas por los dos partidos a los cuales ustedes representan, dar de nuevo la posibilidad de que si quieren ser, ya que se abre por este articulado la ordenanza, aprovechar para darle la oportunidad nuevamente, si están de acuerdo en lo planteado en la primera moción, cuando se generó la discusión de estar presente todas las partes de la minoría, volver a preguntarles si estarían de acuerdo y quieren darle lugar a su partido para que tenga la representación, tienen la oportunidad, nada más, nadie está diciendo si lo quieren o no hacer, sino que sería la oportunidad. Bueno. Presidente. Sí, Gaby, por favor. La concejal Bandini y la concejal Salomé Mesías, en sus alocuciones, hicieron mención y dieron por sentado que nosotros, las dos minorías, habíamos solicitado un dictamen por escrito, que es absolutamente verdad y cierto. No, yo no hice ningún escrito. No, que habíamos solicitado dictamen. Perdón, sí, pensé que yo había mandado. No, que nosotros habíamos solicitado, sí, que es absolutamente cierto, pero que con ese dictamen, en sus alocuciones, dan por entendido que al existir un dictamen está agotada la discusión. Con todo respeto a la doctora Gómez, que es la asesora letrada del cuerpo, quiero que quede claro que es lo mío es un planteo político. Por supuesto que he leído el dictamen, pero el dictamen, la letrada lo sabe, es una opinión, es un consejo. ¿Es así o no es así, doctor? Que este cuerpo debe aceptar o rechazar. Ustedes han dado por sentado, claro, está bien, tienen holgada mayoría de que lo van a aceptar. Lo que no significa de que el trámite administrativo esté cumplido, porque no se sometió a votación. Eso por un lado. Y esto, doctor, usted lo sabe también, tiene que ver con la interrupción de los plazos si uno quisiese hacer una presentación ante un conflicto de poderes, ante la justicia, porque no es lo mismo. 15 días corridos a partir de la sanción de la ordenanza de la creación de la comisión, que cuando yo presento un recurso de reconsideración, acá se le dio lectura y punto. Por supuesto que nosotros pedimos el dictamen, y esto no lo estoy planteando para someter ninguna discusión, es para que quede claro el proceso, y estoy fundamentando mi voto negativo. No es lo mismo 15 días corridos de la sanción de la ordenanza a 15 días que se van a ver interrumpidos desde que yo presenté ese recurso de reconsideración, que nunca se sometió a nada, solamente a la lectura. Pero no importa. Imagínense, presidente, que yo no puedo acompañar ni el tratamiento sobre tabla, ni menos aún la moción de la modificación, porque para mí está viciada de nulidad la constitución de la comisión. Porque el apartamiento debió estar circunscripto al momento, al periodo en el que cada uno ejerció la función como poder ejecutivo, además de no estar de acuerdo con que vamos a conocer el origen y las razones del endeudamiento público investigando 4 años, cuando es de público conocimiento. No quiero levantar el tono de la voz para que nadie se enoje y no me reten, cuando es de público conocimiento de que el origen de la deuda viene de los 90. Entonces, si yo estoy cuestionando como nula la constitución de esta comisión, porque para mí está viciada por determinados errores, como lo planteé en el recurso de reconsideración, si estoy planteando de que no se va a llegar a ninguna verdad, ni siquiera parcial, investigando 4 años, porque la deuda, el origen de la deuda, todos sabemos que viene de antes, y hay una auditoría contable de la Universidad Nacional que sí lo marca, y bien lo marca con fecha de los convenios de las deudas que se refinanciaron desde el 2014. Hay un acta de transferencia donde se dice la deuda que se recibió en el 2011, y no quiero volverme mucho para atrás. Fíjense, cuando habla la ordenanza, es nula por todos lados, de la creación, la constitución. 3 integrantes, si ante la ausencia de uno, por enfermedad, el seno del consejo va a nominar quién va a reemplazar. ¿Y a quién va a reemplazar? Si el resto estamos impedidos. No sé qué quisieron decir, no sé quién lo escribió, pero indudablemente, o consideren, como tienen la mayoría absoluta, se puede aprobar cualquier cosa. Y en cuanto a los reemplazos, lo mismo. ¿Quiénes lo van a reemplazar? Y por supuesto que yo personalmente voy a agotar todas las instancias, y no en lo personal, las va a agotar mi partido. Mi partido las va a agotar. Mi partido y la coalición de gobierno, a la que yo, la coalición política, perdón, a la que yo represento. Todos acá, cada uno se hace responsable. A mí también me gustaría que, porque no sé, no he visto la reglamentación de la ordenanza, me gustaría saber si las incompatibilidades alcanzan a los asesores que van a contratar, y si ya los han contratado, los han nombrado, quiénes van a ser, porque tampoco es menor, digamos. No es lo mismo tener un profesional denunciado ante su colegio que a un profesional que está limpio. Eso lo sabemos todos, digamos. Esas preguntas me gustaría que me sean respondidas, porque ustedes deben conocer el texto de la reglamentación. Seguramente lo habrán hecho ustedes, la reglamentación de la ordenanza. Sí, lo trabajamos como bloque, sí, con nuestros técnicos. Por eso, me imagino, técnicos, sí, del partido. Por eso me imagino que deben saber, y me gustaría sí saber, presidente, porque como se va a pagar con dinero de este consejo, ¿quiénes van a ser los profesionales que además son, deben ser reconocidos, calificados? José. Bueno, por supuesto que este bloque trabaja con la misma seriedad a la cual del partido que usted representa, cada uno dentro de su postura y con sus asesores. Yo no dije nunca que no fuera en serio. Que vamos a llevar a cabo los que forman parte de la comisión. Con respecto a los asesores y no con respecto a quienes decidirán, porque yo no soy parte de esa comisión, me enteraré al igual que ustedes quiénes van a ser los que definitivamente van a ser parte de llevar a cabo la misma. Pero con respecto a los vínculos y esto que habla la concejal, no, yo no hablé de nada de vínculos. ¿Quién iban a ser los asesores? No, hablé de la incompatibilidad, claro, que está mencionando. Por eso. No, pero yo no hablé de vínculo. Y se refirió a que no es lo mismo tener un asesor que esté denunciado en el colegio, en su profesión o no. Bueno, considero y acompaño que a lo mejor no sería factible ni viable que estuvieran, pero de ahí más nos enteraremos cuando estén electos. No, yo quiero que me conteste si está en la ordenanza el tema de las incompatibilidades en la reglamentación. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? No, me parece que no me está entendiendo. No, porque estamos incorporando el artículo, justamente el artículo 2 bis de las incompatibilidades. Entonces ahí está más que claro. Entendiendo. Concejal Fumiato. Bueno, puede repetir. No. Porque estamos. No, sí, gracias. Solamente una cosita, digamos, yo allí también, parece que el tema de las incompatibilidades tiene que ver con la situación ética, pero bueno, eso es algo discutible, sé que es discutible. Yo creo que también el dictamen de la doctora, y en eso sí coincido, en la interpretación también, digamos, lo que dice el dictamen además, concretamente, es no hay nada que diga ni sí ni no, sino que es una decisión que tomamos nosotros en función de una mirada, o sea que nos dejó un poco en la misma situación, pero no afirmó ninguna de las posturas. Sí, yo quiero volver a dejar postura, y me gustaría también que quede en el acta, como le dice aquella vez, yo no me recuerdo si quedó en el acta, me parece que no, esta postura, que nosotros, mi bloque, entendíamos que no era pertinente que tenga fecha 2015. Nosotros propusimos, hicimos una propuesta alternativa, que era por ejes temáticos, por ejes problemáticos, por líneas de investigación, que pudiéramos determinar cuáles eran las líneas que más o menos las conocemos, las que han sido mayor acumular una deuda, y en eso me parece que forzó mucho la situación, forzó mucho que se ponga una fecha determinada, 2015, fuerza de alguna manera también en eso, digamos, da argumento para que se está direccionado a quienes sean los que pueden participar o no, porque en otras instancias también, por ejemplo, en el caso del presidente también fue funcionario. Bueno, esto han sido situaciones que si se marca una fecha es difícil de argumentar. Por eso yo proponía, para que tenga mayor transparencia, claridad, y que realmente, digamos, vamos por la verdad, que no tenga esas fechas y que podamos ir hacia atrás. Pero bueno, eso es para dejar solamente la postura de que sí, creo que es un eje problemático, que da argumentos que dejan, dejan abierta la puerta de poca transparencia. Pero de todos modos, yo, desde nuestro bloque, integrando la comisión, obviamente, y lo dije aquella vez, vamos a ser garantes hasta donde nuestra credibilidad lo permite, digo, y donde nos conocen, y porque no hemos estado en ninguno de esos gobiernos, de que garantizar que ninguno de los ex intendentes interinos, intendentes, funcionarios, se vea perjudicado ni direccionado a la investigación hacia alguno de ellos. Porque la verdad que yo soy testigo, y lo hemos venido diciendo, que la acumulación de la deuda, las irregularidades, las incompatibilidades incluso familiares que ha habido en otros gobiernos, muchas veces ni siquiera han tenido que ver con ellos, sino con otros funcionarios, por lo cual, bueno, esto, yo confío que vamos a investigar todo, lo dije aquella vez, espero, yo puse esas dos condiciones que se me dijo acá que eran positivas, que nosotros no íbamos a tener esa limitación, que si encontrábamos una línea investigativa que nos llevaba a que la deuda se retrotraía hacia atrás y teníamos que investigarlo, lo íbamos a hacer, porque si no, no tiene sentido. Y también había pedido que consensuemos los profesionales, que sea a través de un espacio de consenso, no una imposición. Esas dos cosas todavía tenemos la expectativa de que se hagan, así que era solamente dejar posición, después puedo votar la propuesta. Yo te había pedido la palabra. Ah, perdón, perdón, salud. Es cortito, es para contestarle a la concejal Negri la pregunta concreta que hizo sobre si la comisión investigadora había designado a los profesionales. Todavía no se designaron, estamos evaluando los currículums que ambas partes han presentado, tanto lo que hacemos por todo como lo que es Federico, y todavía no queremos, en el dime Federico, designado fecha y hora, perdón, día y horario fijo, y solamente recordar que la ordenanza está bien explícito que la comisión es de carácter reservado, nada más. Sí. Acá hay dos posturas. Una fue el recurso de reconsideración que planteó la concejal Negri, y en mi caso particular, cuando se crea la comisión, no, sino cuando se hace cómo se va a conformar la conformación, yo le pedí a la concejal Bandini, y está por acta, que me contestara con un dictamen por qué yo no podía participar particularmente. A la semana siguiente no lo pudo traer porque no había podido, pero yo le pregunté, ella hablaba como bloque de Hacemos por Córdoba. No me dirigí al presidente del consejo. Sin embargo, a mí el dictamen me lo contesta la abogada del consejo, dándome una copia a mí, cuando yo pedí al bloque. La abogada es de todos los concejales, no es de algunos. Pero no importa, ya está, ya lo decidieron, ya. Lo tengo. No, no importa, pero lo tengo. Ya me contestó la doctora, ya está. Eso por un lado. Después, por otro lado, creo que no figura en acta, pero creo que lo dijimos yo, por ejemplo, repetí 3 o 4 veces, que en el caso de conformar la comisión, cuando se evalúe los 6 meses que yo estuve, no tenía ningún problema en apartarme o abstenerme, como pasa con cualquiera de los temas puntuales de cualquiera de los 7 concejales, si fuera algún tema puntual. Y quiero que eso cueste en acta, Marcelo. Que ya lo repetí varias veces y lo vuelvo a decir, de que si cuando me toque ser investigado, porque acá hay que aclarar que no soy un funcionario que estuve 4 años de intendente, estuve solamente 6 meses. Entonces no tendría problema yo en apartarme en esos 6 meses, pero sí poder compartir, que mi espacio tenga el lugar que corresponde, y después veremos dentro de nuestro espacio si en el momento de que se va a investigar los 6 meses míos corresponde tomar licencia y que asuma mi suplente. No directamente, como dice el proyecto, o por lo menos la consideración de la presidenta del bloque de Hacemos por Córdoba, de que si quieren tomen licencia y que entren suplentes. Me parece que no corresponde. Esto está viciado, comparto plenamente, está viciado esta ordenanza desde el principio, en la forma, hacen una modificación a la ordenanza, cuando ya está funcionando la comisión, ya se reunieron el viernes a las 3 de la tarde, y la corrijo a la concejal Mesía, que dijo que no tenían fecha ni hora, sí, tenía fecha el día viernes a las 3 de la tarde, es más, está por acta. Pero ¿cómo se acaba de decir que no? Dijo bueno, también el concejal Rodríguez. La concejal Mesía acaba de decir que no ha empezado a funcionar. ¿Cómo? ¿Qué estoy confundiendo? Si ya no se reunieron concejales el viernes a las 3 de la tarde. Sí, se hizo el acta constitutiva. Sí, pero se acaba de decir que no se sabe cuándo va a funcionar. No, perdón. Se hizo una reunión para constituir la comisión y en esa reunión se tenía que poner el día, cualquier acta constitutiva se pone el día de la reunión. Y ese día, como todavía no teníamos los asesores definidos, decididos, se dejó abierto el día para poder coincidir. Pero, o sea, pero ya se constituyó la comisión y ahora le hacemos una modificación a la ordenanza, a un agregado. De hecho, no tengo problema, no la voy a aceptar, pero yo urgentemente quiero una copia de la modificación de y la presentación de la concejal. De, a ver, no es que es del bloque, porque habla ella, pero podía hablar cualquiera, ¿eh? No hay problema por eso. Nada más que eso, no hay discutir porque esto ya se escapa de nuestras manos, así que si no podemos estar discutiendo 4 horas y nunca vamos a llegar a un acuerdo, principalmente porque ustedes tienen la mayoría de 5. Preparar el bueno, después el copia. Bueno, vamos a someter a votación primero el tratamiento sobre tablas tuyo, después la moción. No, ya está votado. Sí. Sobre tablas ya está votado. Perdón. ¿Qué es lo que queda? Tienes que someter a votación el proyecto. Y aparte, abrí la oportunidad, nuevamente la posibilidad dentro de esto para poder incorporarme en este proyecto de presentación. Si mis compañeros de cuerpo quieren tomar la licencia correspondiente y darle lugar a su partido a que sea parte de esta comisión, nuevamente hago la propuesta. Pero, perdón, presidente. Sí, yo no quiero ser irrespetuosa, pero siento que se me falta el respeto. Sinceramente. Yo siento que se me falta el respeto. ¿De qué forma, Gaby? Porque no están escuchando lo que yo planteé. No me contestan el recurso de reconsideración. Acabo de plantear de que el trámite no está cumplido, de que para mí esta ordenanza está viciada de nulidad y que voy a recurrir a donde debo recurrir con mi partido. Yo estoy sintiendo que me faltan el respeto. Si mi partido ha decidido que va a recurrir ante las instancias que deba recurrir, ¿por qué tengo que estar escuchando que en un gesto que no, la verdad no quiero calificar, no sé cómo calificarle el gesto que tiene la concejal Bandini y la concejal Mesía? ¿Ustedes se creen que se pueden atribuir la representación de los votantes por los que yo estoy en esta banca? ¿Pero quiénes creen que son ustedes? ¿Cómo pueden ejercer un pecado de tanta soberbia? De tanta soberbia. ¿Pero quiénes creen que son? Presidente, yo le voy a pedir por favor que se dirija con un poco más de respeto. Pero que nosotros no le hemos faltado respeto. No, sí, sí. Me han faltado. Sí, le voy a pedir que por favor no me interrumpa. Sí, por favor. Yo le digo sinceramente a través suyo a la concejal Bandini que yo siento que me falta respeto, porque no escucha lo que yo planteé. Si yo estoy planteando de que esta instancia no está agotada, porque tengo derecho a hacerlo, y porque mi partido se siente lesionado, mi partido, que tuvo 3 intendentes en el periodo que según ustedes dicen que se generó la deuda millonaria, ¿por qué no se dedican a gobernar en vez de andar llorando por los pasillos y dejen que las cosas transcurran por los carriles que deben transcurrir? Me enoja, siento que me faltan el respeto, con deudas que vienen desde el año 96. Me enoja mucho. Unión por Córdoba, o Hacemos por Córdoba, gobernó 20 años este municipio. 20 años. 20. Que fueron donde se generaron las deudas, mayoritariamente. Entonces, les quiero decir a través suyo, por favor, presidente, que retiren la moción, se lo pido así, con todo respeto, porque la verdad, siento que me falta el respeto. María José. Bueno, en primer lugar, le voy a hacer llegar mis palabras a la concejal Negri a través suyo, presidente. Voy a retirar la moción que tanto ofende a mi compañera de cuerpo. Voy a pedir que someta a votación el proyecto presentado por mí. Y voy a decirle más. En esos años de gestión que tuvo el partido, la cual la señora representa, no hubo ninguna denuncia alguna. Entonces, hoy nos acordamos del 96, cuando el incremento de la deuda marcada, según lo muestran públicamente, se va desde el 2015 al 2019, y para no ser más precisa en el momento que se marca, ¿sí? Nos remitimos al 96, pasaron un montón de intendentes con un montón de transferencias de mi partido y de su partido, y no hay denuncia hecha hasta el momento. Entonces, por estas situaciones a la cual todo el mundo hacemos vista gorda y nosotros lloramos en los pasillos, porque hoy tenemos que pagar las consecuencias de una mala administración. Entonces, nuestra propuesta es la siguiente, le pido por favor, que para mí está agotado el debate, lo someta a votación, por el afirmativo o el negativo, y ellos tienen la posibilidad de ir a los estamentos que corresponden. Nada más, presidente. ¿Alguien más? Salo. No. Listo. Bueno, sometemos, creo que está agotado el debate, sometemos a votación. Afirmativo. Iván. Afirmativo. ¿Sale? Afirmativo. ¿Fede? Bueno, bueno, lo afirmativo son 5 votos positivos por 2 negativos. ¿Qué más es lo que queda? Yo no tengo más nada. Perdón, ahora tenemos que... Yo necesito llevarme, María José, una copia. Perdón, la tengo medio ahorradita porque fui en el médico y para no perderla la guardé. Bueno, ahora aquí tenemos un punto. Hay un punto más del orden del día que es de carácter privado y... Le voy a solicitar, por favor, que se retiren un... ¿Por qué? Unos minutos... No, ya es el último. Lo que pasa es que es una exhibición de tasas sociales. Luego, la resolución sobre lo decidido con respecto a los remises. ¿Puede ser? No, no lo hemos hablado todavía. Porque hagamos una cosa, si les parece, hablemos de los remises y ya queda grabado. Yo porque van a preguntar. No, lo que planteó el concejal Onto fue lo de... La contratación de los avances, lo de y con respecto a los remises, está autorizado de 6 de la mañana a 24 horas con un turno, según autorizó el COE local, con un turno de cada agencia de remises por noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, para que la gente tenga la posibilidad, obligatorio ¿vale? Por supuesto, no es obligatorio, que todas las remiserías tenga que tener un turno como la farmacia, que lo va a disponer el DEM a través de inspectoría como corresponde, y pueda solucionar el tema a los vecinos. Así que la autorización sería, el del horario sería de 6 de la mañana a 12 horas, y después un turno por noche de cada remisería para que todas las noches garantizar el servicio público toda la noche. Bueno, concejales, vamos dando por concluida la sesión del día de la fecha. Gaby, por favor, baja nuestra insignia. Perfecto. Muy